Mari, Mari, Mari, Mari, mareado estoy. Coca, Coca, Coca, Coca, con cadena voy. Ácido, ácido, ácido, ácido, ácido, ácido de mar, rezarle a Dios. Que la legal, legal, legal, legalice toda la nación. Por eso, Mari, Mari, Mari, Mari, mareado estoy. Coca, Coca, Coca, Coca, con cadena.